Mira, este es un tema que maneja la licenciada Mónica Mendivil. En realidad es un tema que venimos trabajando de hace un tiempo. Hemos ido al municipio de Morón, donde hay mucha experiencia al respecto, y es tendiente a dotar al municipio de una herramienta para resolver aquellos casos de litigios comunales, vecinales, y evitando las escaladas que hay en estos casos, porque viste estos problemas interpersonales a veces se saben cómo comienza por cuestiones nimias, pequeñas, y terminan en unas escaladas de violencia. Bueno, en ese caso, esta es la tarea del centro de mediación comunitaria que nosotros proponemos, ¿no? Ustedes de Coalición Cívica, Ernesto, han presentado este proyecto. Este proyecto, sí, señor. Realizando tareas de mediación, conciliación, de arbitraje, a través de la negociación, de grupos de diálogo. Mira, yo te cuento un ejemplo que me trajo una vecina hace un tiempito. Fuimos a verla porque tenía un problema de medianería, me dice. Y en realidad era... Es muy común eso por ahí que ocurra, ¿no? Pero sumamente común. Es más, este centro va a ayudar a distintas estructuras del Estado municipal que tienen que atender estos problemas. Mirá, te cuento cómo era. La señora esta, pobre, sufrió una enfermedad. Durante el periodo de su enfermedad le estaban construyendo una obra lindera, que no le respetaban los horarios de descanso, por ejemplo. Empezaba muy temprano, no podía tener horarios de siesta y demás. Cuando llegamos hacia la medianera ya tenía abiertas varias ventanas, que tampoco está permitido. Entonces, todas estas cosas hizo que la señora en este momento esté embarcada en dos juicios y ya haya pasado por dos abogados. El centro de mediación, esto podría haberlo evitado a través de el diálogo, a través del encuentro entre las partes, a través de la actividad de los mediadores, ¿no es cierto?, de llamando a las partes. La municipalidad actuó bien, yo no puedo decir que haya actuado mal, porque se presentaron los inspectores, se hicieron las actas, se hizo todo lo que administrativamente había que hacer, pero no se arribó a una solución. Y ahora esto se está solventando en el campo jurídico. Por otra parte, si nosotros sobrecargamos a las estructuras de la justicia de tareas de este tipo, van a tener menos tiempo para ocuparse de la inseguridad, por ejemplo. Entonces, yo creo que esto es una instancia extraordinaria antes de que esto degenere en otras cosas. Bien, pudo haber habido una agresión en este u otros casos. Y esto también, como te decía, desembocaba en cuestiones de violencia. Ernesto... Agostina, sí. Le saluda, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, Agostina? Bien, se trata de un proyecto de ordenanza, ¿verdad? Es un proyecto de ordenanza donde creamos el Centro de Mediación Comunitaria. Bueno, y para conocer más detalles, no sé si usted está acompañado con la licenciada. A Mónica Mendivil que te comente los más detalles, ¿puede ser? Sí, cómo no, un placer. ¿Qué tal, Mónica? Buenos días. Sí, hasta luego. A ver. Hasta luego, Ernesto. Bueno, ahora sí la podemos saludar a Mónica. Sí. Mónica, buenos días. Agostina, saluda. Buenos días, Agostina, encantada. Igualmente. Bueno, para conocer más detalles acerca de este centro de mediación comunitaria, algunos detalles ya los explicó el concejal Ernesto Cladera, incluso contó uno de los ejemplos por ahí más comunes con el caso de la construcción de la medianera y demás, pero ¿en cuáles serían los casos en los que se pueden mediar? Mira, fundamentalmente son las situaciones que surgen o los desacuerdos que surgen de la convivencia de los vecinos, ¿cierto? Que tienen que ver con cuestiones referidas a las mascotas, al tratamiento de la basura domiciliaria, como decían, cuestiones de medianería, filtraciones, ruidos molestos, aguas servidas, o sea, todos estos conflictos que empiezan por cuestiones aparentemente triviales y que si no tienen el tratamiento debido, que se puedan acercar las personas y conversar acerca de lo que les pasa y de lo que están haciéndose uno al otro, esto va en crecimiento, ¿cierto? Uh-huh. Y bueno, y empieza la tensión, empiezan las amenazas, la gente recurre a los lugares conocidos, ¿cierto?, en busca de ayuda, como puede ser una denuncia en la comisaría o denuncias en el área de control urbano, ¿no? O sea, la situación va en crecimiento. Uh-huh. ¿En qué ámbito estaría funcionando, de acuerdo con lo que reza este proyecto de ordenanza? ¿Dónde funcionaría este centro? Está planteado desde, la Secretaría de Asuntos Legales y de Administración. Uh-huh. Bien. Y bueno, sí. Y en cuanto al estado de esto, ¿qué faltaría? ¿El visto bueno del Ejecutivo y que se le dé marcha, digamos, al tratamiento del proyecto? Claro, sí. Primero se va a pasar a comisiones, ¿cierto? Porque hay distintas comisiones que van a tener injerencia, ¿cierto? Desde lo social, desde lo administrativo y, bueno, tendrán que revisarlo y después pasará al recinto para su tratamiento. Mónica, bueno, la idea es que esto comience a funcionar lo antes posible, seguro, ¿no? Sí, esperemos que tengamos la aprobación, ¿no? Uh-huh. De todos modos, nosotros necesitamos armar los equipos de mediadores. La mediación comunitaria tiene la característica que trabajan profesionales de las ciencias sociales, uh-huh, que pueden ser psicólogos sociales, pueden ser antropólogos, comunicadores sociales, todos formados en el método de la mediación. ¿Y ese equipo quién lo pagaría? ¿La municipalidad? ¿Cómo se manejaría sí, eso? Sí, sí. Este es un servicio gratuito a la comunidad, sí, que tiene que ser solventado por el municipio. Por el municipio. ¿Y cuántas personas tendrían que trabajar? Bueno, ese es otro tema. Nosotros estamos en esto acompañados y asesorados por el equipo interdisciplinario de Morón, que ellos hace 10 años que están funcionando en esto, y empezaron con un centro y en este momento tienen 8, porque la comunidad empezó a entender el valor que tenía esto para resolver sus cuestiones, y bueno, la demanda fue creciendo y en este momento tienen 8 centros funcionando en el municipio de Morón. Y bueno, nosotros, no sé, esperemos poder empezar con uno, ¿no? Perfecto. Las áreas de funcionamiento más interesantes son en las salas periféricas o en las sociedades de fomento, que son las que están insertadas, instaladas en los barrios, ¿no? En las comunidades. Claro.